Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. ¿Qué deseo en un año nuevo? Este año será distinto si te abres a Dios, si rompes con tu egoísmo, si empiezas a vivir no para ti mismo, sino para tantos corazones que te encontrarás en este año. Autor Padre Fernando Pascual, fuente catholic.net. La pregunta me deja un poco inquieto porque sé que el año nuevo es simplemente una hoja de calendario, un cambio en los números, una simple tradición humana, porque el tiempo escapa a nuestro control y fluye sin cesar. Pero casi todos al llegar el año nuevo damos una mirada al año que termina y soñamos en el año que comienza. Lo pasado queda allí, fijo, inmodificable, casi pétreo. Con sus momentos buenos y sus fracasos, con sus sueños realizados y con los sueños que se evaporaron en el vacío, con las ayudas que me ofrecieron y con las ayudas que pude ofrecer a otros, con mis omisiones y mis cobardías también. Lo futuro inicia, como inició ayer, como inició hace un mes, como iniciará mañana. Cada instante se presenta como una oportunidad que en parte depende de mi prudencia y de mis decisiones. En otra buena parte depende de las decisiones de otros. En los dos casos, y aunque no siempre nos demos cuenta, depende de Dios. De nuevo, ¿qué deseo en un año nuevo? Desearía la paz en la Tierra Santa, para que nadie privase a nadie de su tierra, de su casa, de su familia, para que las religiones fueran vividas como lo que son, un camino para unir a los hombres bajo la luz de Dios, para que la tierra donde vivió, murió y resucitó Cristo testimoniase con un estilo de vida nueva la gran belleza del Evangelio. Luego desearía la paz en tantos lugares del planeta, especialmente en África, donde todavía unos poderosos venden armas para la muerte, pero no ofrecen comida para los hambrientos. Querría además que desapareciese el aborto en todos los países del mundo, lo cual no es ningún sueño imposible, basta con aprender a vivir responsablemente la vocación al amor para que ningún hijo sea visto como un enemigo o un obstáculo en el camino de la propia vida. Porque lo mejor que podemos hacer es vivir para los demás, porque cada niño pide un poquito de amor y de respeto. Porque cada madre que ha empezado a hacerlo merece ayuda y apoyo para que no le falten las cosas que más necesite durante los meses de embarazo y los primeros años de su hijo. En este nuevo año me gustaría dialogar con quien piensa de modo distinto en un clima de respeto, sin insultos, sin desprecios, sin zancadillas. Porque si él y si yo somos humanos, porque si él y si yo queremos encontrar la vida, podemos ayudarnos precisamente con una palabra nacida desde los corazones que saben escucharse y más a fondo que saben amarse. El año que inicia querría tener más energías, más entusiasmos, más convicción para enseñar a los otros lo que para mí es el tesoro verdadero, mi fe católica, enseñarla sobre todo con mi vida. Querría ser en ese sentido más coherente, más bueno, más abierto, más disponible, más cercano, especialmente cuando me encuentre con un pobre, con un enfermo, con una persona triste o desesperada, con quien llora porque sabe lo que muchos no se atreven a reconocer, que ha pecado. Porque solo cuando me pongo ante mis faltas con honestidad clara y completa, descubro mi miseria y comprendo la de los otros. Y porque cuando reconozco mi miseria y la ajena, puedo entender que necesitamos al único que puede limpiarnos con su palabra llena de perdón y de esperanza. Dios. ¿Qué deseo en un año nuevo? Quizá deseo demasiado, quizá he soñado despierto, Quizá me he dejado llevar por una emoción inconsciente, mientras el reloj sigue su marcha, y sin saberlo me dice, este año será un poco distinto si te abres a Dios, si rompes con tu egoísmo, si empiezas a vivir, no para ti mismo, sino para tantos corazones que encontrarás en los mil cruces de camino de este año que está iniciando. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Thank you.